Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Amigas, amigos, estamos ya en viernes 3 de agosto, qué bien. Bueno, amanecemos contentos nosotros, precisamente al otro lado de las cabinas está nuestra querida Michelle Játiva. Felices, bienvenida Michelita, compañera muy, muy querida nuestra. Y bueno, esas cosas también generosas que tiene la vida, ella tuvo la oportunidad de ir a Francia a estudiar y está allá, ha venido unos pocos días a hacer unas gestiones administrativas, en fin, pero luego ella retorna a su carrera, retorna a su experiencia en otras latitudes. Felices, felices, te queremos mucho, Michelle, te hemos extrañado, vas a estar siempre con nosotros y por supuesto, estos momentos que vamos a estar contigo, sin lugar a dudas, los vamos a disfrutar. Qué bueno que así sea, abrazo enorme para nuestra querida Michelle. Y está al lado mío también otra de nuestras pequeñas queridas, es Liz Gallardo, por supuesto. Está esta mañana un poquito, ¿qué diríamos, pues? Con gripe. Con gripe, enferma, sí, agripadita ella. Claro, agripadita, pero en todo caso ya le vamos a dar una medicina también, o sea, sí, de esas que acostumbramos nosotros por acá. Abrazo, Liz, bienvenida. Muchas gracias, Bachita, buenos días. Es para mí un honor poder seguir compartiendo con ustedes una emisión más de La Rayuela aquí en Radio Casa de la Cultura. Les recuerdo que hoy viernes tenemos dos segmentos que realmente han concitado el interés, ¿no?, de nuestros oyentes. El uno que tiene que ver con gastronomía patrimonial, ¿no?, patrimonio gastronómico y bueno, vamos a comentar un poquito qué pasó con el Ministerio de Cultura al respecto, cuál es la posición de ellos frente a este tema y para ello también vendrán el día de hoy Miguel Yepes, quien es un instructor, quien es un gastrónomo formidable, ¿no? Un chef de los buenos acá en nuestro país, por un lado. Tenemos ya la opción de que la próxima semana estarán con nosotros también otros chefs, otras personas ligadas al patrimonio alimentario. Eso por un lado. Al finalizar la jornada tenemos nuestro diálogo con la Fundación AA, Alcohólicos Anónimos, para hablar de este tema que aparentemente inclusive nos da mucha gracia, ¿no? A veces nos reímos, nos pegamos unas vaciladas entre amigos y todo, pero más allá del chiste es un tema que debería de ser pues de salud pública, es un tema serio, es un tema que conlleva, ¿no?, la preocupación de familiares y que, como les decía antes, debemos tomarlo pero bien, bien en serio. Bueno, vamos entonces a iniciar la rayuela con nuestra música, gracias a Dieguito Salazar, como siempre, él ya está puestísimo ahí en los controles. Un abrazo a todos nuestros compañeros y que esta mañana realmente sea buena, sea productiva y tengamos un poquito de paz para finalizar esta semana laboral. Abrazo para todos, vamos a la música. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be

está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Nueve de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Como les anunciaba al inicio de esta edición, ya está con nosotros el chef Miguel Yepes, instructor también, además un conocedor de la gastronomía, ¿no? De nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces, pues quiero dar la más cordial bienvenida a Miguel. Gracias nuevamente, Miguel, por estar con nosotros. Y bueno, comencemos. ¿Qué te parece, Miguelito, si hablamos de este encuentro que tuvimos la oportunidad de aprovecharlo juntos acá en el Ministerio de Cultura, ¿no? Buenos días nuevamente, bienvenido. Bachita, qué gusto. Buenos días con usted, buenos días con todas las personas que nos escuchan todos los viernes. Pues siempre para mí, como siempre lo recalco, es un agrado tener esta oportunidad para poder compartir conocimientos y experiencias. Ustedes fueron los organizadores. No sé si Michelita, antes de abandonarnos, puede participar de esta conversación unos pocos minutitos. Ella también estuvo presente en este conversatorio, ¿no?, de patrimonio alimentario. Y en realidad nos quedamos gratamente sorprendidos, digámoslo así. Un espacio donde aprendimos muchísimo, donde entendimos que realmente trabajar sobre patrimonio alimentario es importante para el país, para el turismo, para la economía, para todo, ¿no?, para la salud. Entonces, queremos agradecerles a ustedes, ¿no? Ustedes eran los organizadores de esto, al Ministerio de Cultura también por invitarnos a este conversatorio. Y a los participantes del conversatorio, que con sus experiencias, y Edgar León nos supo explicar un poco de que nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra gastronomía, porque es tan rica que puede a nivel nacional e internacional salir a flote y ser una fuente de ingreso económico y turístico, como decía Bachita, para el Ecuador. Pero también tenemos que tener un poco de conciencia de esas semillas. Hablaba Milena sobre las semillas, que muchas veces ya se están perdiendo, pero también un poco de conciencia de las semillas, de cómo cuidar, de tener respeto por los agricultores y darles el espacio que se merecen ellos también. Así es. Bueno, realmente el Culinary Training School tuvo la oportunidad de organizar por primera vez un conversatorio donde el tema principal era el rescate de productos alimentarios de acá del país. Y bueno, gozamos de una grata experiencia, sobre todo por la inclusión de nuevas personas o personajes que están a cargo de estas promociones del rescate del producto alimentario. Como bien ustedes ya lo han nombrado, Edgar León es uno de los chefs más reconocidos de acá del país, que tiene mucha influencia igual, y que a través de su investigación con las sopas que él hizo, y que, bueno, a nivel mundial fue uno de los libros que llegó a tener un ranking muy bueno. Entonces hemos destacado realmente que dentro del libro que él mantiene, y que sería muy bueno que nos pueda en algún momento otorgar la facilidad de poder obtenerlo, pues esas 4.517 sopas que se encuentran ahí como investigación recalcan muchísimo todo el tema del patrimonio alimentario, ya que él destaca mucho todas las sopas de manera ancestral, digámoslo así, cómo se hace un sancocho, cómo se hace una crema de chochos. Realmente es una investigación que él ha venido por mucho tiempo arraigando conocimientos para poder transmitirlos a través de ese libro a todos. Y bueno, como decía Alice, pues el tema de Milena Díaz fue realmente muy bueno, muy interesante, conjuntamente con Jorge Carrera, que es el coordinador de los Guardianes de las Semillas, quienes hoy tienen la promoción y la responsabilidad de cuidar de estas semillas, de dar, o mejor dicho, de buscar a quienes la apadrinen a la semilla y sean los responsables o corresponsables para que ésta no se pierda, comience a cultivarse, tenga el valor necesario dentro del productor y no solo se quede ahí, sino también se busque la inclusión de estos productos que generan las semillas en diferentes establecimientos de alimentos y bebidas acá en la ciudad. Entonces realmente sí es interesante porque, como pudimos ese día rescatar, no es solo la idea de encontrar la semilla y de darle a quien la siembre, porque está bien, agricultores hay muchísimos. Así es. Pero el valor agregado del agricultor versus el cocinero, en este caso, o el empresario de un establecimiento de alimentos y bebidas, sí debe ser mucho más afín todos los días, en cada momento buscar ese valor o ese grado de valor que no solo se merece la preparación, sino también el producto como tal. Tuvimos la posibilidad la semana anterior, nos había llegado un pedido desde Pacari para promocionar realmente el hecho de que Pacari, como empresa nacional, como empresa ecuatoriana, tuvo un reconocimiento a nivel internacional, a nivel mundial, con nuestro cacao. ¿Recuerdan ustedes que precisamente en el hacían referencia que la semilla original del cacao como que ya se está perdiendo y que por eso Pacari ya no, como que tenía miedo de perder la esencia porque ya se está haciendo otro tipo de semilla? No sé si tú recuerdas el nombre de esa semilla. Bueno, es un chocolate sucedáneo, ¿no? ¿A qué me refiero con sucedáneo? Que es un poco híbrido, que no es al 100% la semilla original. Ajá. Que ya interviene quizá la modificación a través de la industrialización para que pueda generarse el cacao y se adapte a diferentes climas, alturas y demás. Ahora, como lo habíamos topado y Jorge Carrera nos explicaba, realmente quien es el único perjudicado es el país, ni siquiera es Pacari, ni siquiera es las empresas que se dedican a formular producto en base a nuestro cacao. Es en realidad el Ecuador. Así es. Porque en base solo a eso perdemos. Permíteme solo un paréntesis. Cuando hablamos, y lo hemos dicho como tres veces ahora, Pacari, no es que estemos haciendo ni un public reportaje ni estamos haciendo publicidad para nadie. Topamos este tema precisamente porque en el encuentro se habló puntualmente de esta experiencia ecuatoriana, digamos. Claro que sí. Obviamente hay otras... Hay otras Patentes, digámoslo así. Entonces, solamente lo tomamos como una aclaración por que se lo hizo referencia también en este conversatorio. Claro que sí. Bueno, tenemos muchas industrias que se dedican a formular el cacao, no solo en producto al 100% como que crudo, más que transformado. Pero esa es la preocupación, ¿no?, de estos productores que le han metido mucha inversión también para que el producto salga fuera. Y de eso se trata. Si yo no invierto, no vendo. Pero el tema es de vender algo de calidad, no perder esa esencia. Y lo que estamos acá nosotros en riesgo, como nos explicaban, es que se pueda perder ese flujo de salida de producto y de apreciación del producto, porque entendemos que el producto ecuatoriano, específicamente el cacao, llega a partes mundiales, América del Norte, la Europa de Suiza, que son los dueños de la parte de chocolate, que son los mejores chocolates los suizos, pero ¿de dónde viene el producto? La materia prima es ecuatoriana, entonces... como lo hablábamos anteriormente, no solo se trata del producto para hacer el chocolate, se trata de la economía que va también disminuyendo por esa falta de... Por supuesto, además, como se comentó en el conversatorio, pues a lo mejor un producto es formidable, tiene todas las vitaminas que queremos, es formidable. Pero ¿qué pasa que no es un producto conocido, no es un producto que pues ni siquiera los mismos agricultores tienen confianza en sembrarlo, porque luego a quién van a vender? Que ese es un punto que se remarcó esa mañana, ¿no? Uh-huh. Es decir, podemos sembrar tantas hectáreas, ¿y quién me compra ese producto? Así es, bueno, como decía Milena, también necesitamos crear la cadena de valor. Por supuesto. Y dejar de ser solo consumidores y ser gestores, donde podamos también ser partícipes de emprendimientos o apoyar a emprendimientos donde la economía, o mejor dicho, el flujo efectivo sea y se quede acá. Como decíamos, entre ejemplos y ejemplos, yo prefiero ir a una tienda y consumir una gaseosa y resulta que obviamente el valor que tenga la gaseosa va a salir fuera del país porque la industria no es ecuatoriana. Sí, porque igual preferimos una gaseosa de marca extranjera a una gaseosa quizá de marca ecuatoriana. Entonces realmente es eso, a llegar a un lugar y gozar de un morocho, como se decía, de una horchata, donde sabemos que ese flujo efectivo también se queda en el país. Entonces hablamos de muchos factores que integran este rescate culinario, este rescate de patrimonio alimenticio, porque si bien es cierto, como usted lo bien dice, yo produzco, ¿quién me vende? ¿Quién compra? ¿Quién produce? Entonces, obviamente, estamos culturalmente arraigados a algo que necesita un cambio. Porque como habíamos hablado en muchas, muchas ocasiones anteriores, en un evento, ¿quién prefiere una comida o un menú ecuatoriano a un menú extranjero, donde tenemos la salsa de champiñones, donde tenemos la cordon bleu, donde tenemos el filet mignon, como alternativas de consumo inmediato o de aceptación inmediata? ¿Y quién prefiere como una entrada a un ceviche, indistintamente el camarón, tenemos mucho más producto, de palmito, de chochos, mini bollos de palmito o mini, qué sé yo, humitas con el queso manaba, cosas así que nos identifican? Y como decía Edgar, ¿por qué no pasa eso? Porque no tenemos identidad, no nos sentimos identificados con la cultura gastronómica ecuatoriana, con la cultura de música ecuatoriana, con todo lo que conlleva Ecuador, indistintamente de la gastronomía. Se trata de despertar todo ese análisis para que podamos ser no solo atractivos turísticos con lugares, sino turísticos gastronómicos, turísticos sustentables, donde la gente vea que acá también hay industria. Pues sí. También mencionaba que Milena mencionaba que ella quiere que los estudiantes de gastronomía no cocinen por dar un nombre, sino por dejar un legado. Decían que expresen en su plato su identidad como personas, más no como simples cocineros, así, por llamarlo de alguna manera. Claro que sí, bueno, de eso se trata, ¿no? Cada uno de los cocineros tenemos la responsabilidad de formar una identidad con lo que nosotros queremos. Pero como ella bien decía, las preguntas que nos hizo, ¿somos lo que comemos? Exacto. Y después de todo, ¿quiénes somos? ¿Realmente quiénes somos? ¿Con qué nos sentimos identificados? Yo me siento identificado, o yo digo que quiero hacer el rescate culinario cuando dentro de la cultura de mi casa, yo un fin de semana prefiero comprar un pollo frito de algún establecimiento o una pizza de cualquier establecimiento. Claro. Y no sé o no puedo tener esa comunión, esa armonía entre familia, donde antes se reunían para hacer unas humitas para un café, donde antes se reunían para hacer unos quimbolitos, o quizá hacer un famoso jaguar locro, que lo gozamos solo cuando salimos de paseo, más no en casa como un plato normal, como un plato dentro de nuestra dieta de fin de semana, por ejemplo. Entonces son varias cosas. Ahora, ¿qué son los fines de semana? Asados, ¿verdad? Los embutidos, claro. Los embutidos, los asados. Por lo general ya ni siquiera el asado es con corte nacional. Ya buscamos un corte extranjero. Quizá por calidad, puede ser. Y están en todo el derecho. Pero ¿y por qué no hacer una fritada? ¿Por qué no hacer todo lo que conlleva estas preparaciones que solo las gozamos cuando salimos de paseo? ¿Por qué no en casa? Por eso ahora nuestros hijos no saben de esas cosas y desconocen y las ven feas y no las quieren comer. Porque dentro de la cultura de casa no hay eso. Y hasta más la comida rápida también, porque esos platos ya merecen mucha más preparación, más tiempo. Y ahora creo que ninguna mamá tiene tanto tiempo como para ponerse a preparar. Claro, pero también eso es un punto. Hay alternativas, hay alternativas. Estamos claro próximos a entrar a clases. ¿Y qué pasa con la nutrición infantil? ¿Qué pasa con la preparación de una lonchera infantil? Yo no puedo como padre justificar 5 o 10 dólares que me suban en una matrícula por darle de comer a mi hijo en el mismo establecimiento, cuando posiblemente yo lo puedo hacer. Y hay preparaciones que se mantienen en 10, 15, 20 minutos, pero muchas de las veces es un compromiso más que cualquier cosa, es un compromiso y una responsabilidad, no conmigo, sino con mi hijo. Porque yo entiendo que a través del consumo de embutidos, de todo lo que conlleva esta alimentación muy equivocada, pues atraen muchísimas consecuencias, muchísimas consecuencias. Vemos niños de 5 o 6 años que ya tienen lentes y muchas veces ni siquiera es genético. Sí, uh-huh. Muchas veces no es genético, es por una falta de alimenticia, porque realmente no tienen todos los minerales, todas las vitaminas, todos los aminoácidos en, concentrados en su dieta, que no son asimilables. Entonces, obviamente, al no ser asimilables y al de promedio estar la tecnología, claro. erradicamos. Entonces, nosotros también, de cierto modo, inconscientemente, dejamos de lado nuestro patrimonio alimentario. Y nos hacemos a otras cosas que tratamos de justificar el tiempo. Bueno, en realidad que el tiempo es una de las formas de justificar muchas cosas, ¿no? Entonces, pero pues sabemos también que hay alternativas, ya nos lo acaba de decir Miguelito, y hay que poner atención a esto, porque cada vez comemos menos bien, si cabe decirlo de esa forma, todo más rápido, compramos ya cosas que, claro, le metemos en el microondas y ya tenemos la comida en 5 minutos. No es por ese lado, ¿no? En realidad, la verdura es fácil prepararla en 5 minutos, sin embargo, no lo hacemos. Así es, y se ha hablado acá las formas de cocinar verduras, los tiempos que se pueden manejar, cómo poder hacer que los nutrientes se mantengan en las verduras, cómo guardarlos, cómo almacenarlos. Entonces, creería que cabe decir que no existe un pretexto, que quizá existe una falta de compromiso o responsabilidad, indistintamente de padre o no padre, en general. Es un compromiso general, porque nos queremos ver bien, porque quizá queremos vivir un poco más de años, porque quizá hay abuelitas que están jóvenes y que quieren también disfrutar de sus nietos, pero todo es una cadena. Vamos empezando por casa y luego vamos haciendo lo demás. ¿Por qué se nos resulta tan difícil, Miguel, la cuestión de la alimentación? Aparentemente, sí, simple, ¿no? No debemos comer esto, no lo hagamos. ¿Por qué nos cuesta tanto este cambiar de ritmo de vida? Yo creo que realmente en algún punto de la vida el ser humano se llega a sentir tan bien dentro de su zona de confort, que incluso puede ser su casa, su zona de confort, y que todos los seres humanos siempre estamos sumidos a un miedo que represente un cambio, porque no sabemos cómo va a reaccionar en función del cambio, qué va a pasar en ese cambio y demás. Entonces es normal, psicológicamente creo yo, que el ser humano está sumido en miedos, y uno de los miedos es salir de la zona de confort, es salir de eso de que, bueno, no, al lado de mi trabajo hay una tiendita que venden en sándwiches y compro ahí el sándwich, pero no sabemos cómo está trabajado el sándwich, no sabemos si la persona que está haciendo el sándwich tuvo todos los parámetros de inocuidad alimentaria, no sabemos si en el mercado, que la comida es deliciosa, puedan cumplirse todas estas cosas. Y quizás no porque no quieran, sino porque también existe en ellos una falta de conocimiento. Entonces son varios los factores que intervienen en esto. Y en casa a veces creo que nos gana un poco la pereza. Después de asistir a esta invitación que gentilmente nos lo hicieron, no, se vino una idea, una inquietud que queremos planteártela y quizás pueda ser posible esto. Es decir, desde la próxima semana, ¿tú crees que podríamos plantear justamente con estos productos alimenticios nuestros? Se me ocurre algo. ¿Cómo sería, por ejemplo, un locro de mellocos? Entonces, la idea sería esto, ¿no? La receta del locro de mellocos, cómo lo hacemos y un poco qué tiene el melloco. ¿Por qué el melloco debemos comerlo? ¿Por qué la cebolla es buena? Es decir, hablar un poco de todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta sopa, digamos. Claro. Yo creo que sería importante eso, porque también hay muchos mitos, ¿no? Respecto a los ingredientes de las comidas. Escuchaba, esto solo al paso, ya tenemos 4 minutos. Por ejemplo, escuchaba algo, ¿cómo decir? No habría que comer mucha avena. Porque la avena es... ¿qué era? La ven igual, le infla a la persona, le, digamos, le engorda injustificadamente, y la vena es, en estos términos, enconosa. ¿Es, no es cierto? Entonces también tenemos muchos mitos en el cotidiano vivir. Y sería importante que nos ayudes desde tu conocimiento, experiencia, un poco a ir limando esas, ¿no? Ir desapareciendo algunos mitos que tienen que ver con nuestra alimentación patrimonial. Claro que sí. Bueno, cabe decir y recalcar que ningún alimento es inconoso. ¿Ya? Ahora, si muchas de las veces nos prohíben cuando nos operan y demás, el maní, el ají y demás, indistintamente de que sea inconoso, porque no es que abre la herida, es simplemente por su carga de aporte nutricional que no está acorde al momento de la persona. Qué importante saber esto. Entonces, no hay alimento que sea inconoso. Y sabemos que todo en exceso también es malo. Entonces, hay muchas cosas que ir entendiendo más que... Sí, me gustaría la cuestión, hablar de la cuestión del ají, ¿no? Porque la gente dice, no, no coma ají porque le va a dar gastritis, le va a sangrar no sé qué, el ají picante, las úlceras, cuidado, y demás. Las úlceras, en fin. Cuando cada vez sabemos, ¿no?, que el ají inclusive es un cicatrizante bueno, acabo de enterarme que no, que la gente que consume ají normalmente no tiene parásitos, por ejemplo. Sí, bueno, la verdad es dentro de sus propiedades. Ahora, la idea es saber hacer o saber trabajar el producto. Estamos acostumbrados a meter todo en la licuadora y sí, ¿no?, gracias al que se inventó la licuadora. Sí. Pero realmente no todos los productos funcionan bien, porque a través de eso generamos oxidaciones, y a través de las oxidaciones sí generamos fermentaciones que pueden ser producidas inclusive en el estómago por los jugos gástricos y demás. Entonces son varios factores que se deben tomar en consideración. ¿Por qué los antiguos no tenían nada de esto? ¿Por qué ellos hacían el ají en piedra? Y porque, eso te iba a decir, porque no tenían licuadora para empezar. Exactamente. Y era todo molido, además que de esa forma se ejercitaban brazos, las articulaciones, es decir, esto va en cadena, ¿no? Y lo que hemos hecho con tanta comodidad es inclusive atrofiar nuestros músculos, nuestras articulaciones y más, ¿no? Así es, pero bueno, tenemos muchísimos espacios para trabajar para esto. Así es. Hay muchas recetas que tienen un aporte increíble, bueno, en las sopas, y es por eso que hoy en día nos dicen que hay que erradicar la sopa de la dieta diaria de los ecuatorianos, creería yo, porque somos los que más consumimos sopas, sí, en un almuerzo. Pero hay que entender por qué, no es que es malo comer una sopa, solo que tiene mucha carga calórica, que ya con el plato principal, el postre y demás, es una sobrecarga calórica. Estoy hipercalorizándome, entonces realmente como no tengo un desgaste inmediatamente, genera sueño, cansancio. Ya después desde el tema de me cogió el alimento, no es eso. No, nada. Para nada. Realmente estoy cargado de carbohidrato que no sé qué, cómo sacarlo. Eso se genera azúcar, quizá traducido a la obesidad y luego traducido a la famosa diabetes. Entonces son varios aspectos. Queremos agradecer esta mañana al chef, al instructor Miguel Yepes, quien cada viernes pues nos acompaña y hace su aporte absolutamente voluntario, esto hay que decirlo. Él no recibe ningún salario nuestro, más bien es un aporte, como digo, yo creo que es un aporte cívico, diríamos así, a la comunidad. Mil gracias, Miguelito. Todo esto gracias a Culinary, ¿sí? Training School, quien nos permite realmente tener acceso a este segmento. Si cabría el término, son ellos los que auspician la posibilidad de que venga Miguel cada viernes. Mil gracias a todos ustedes. Andreita, igualmente, un abrazo, gracias. Y hasta el próximo viernes, donde hablaremos precisamente... ¿Sopa de qué podríamos hacer el próximo viernes? Podemos hablar de la sopa de melloco o de un locro de ocas o de mashua, que también es algo súper interesante. Perfecto. Entonces, estamos anticipados, tengamos listo un esferito, atendamos para qué es bueno la mashua o el melloco o las ocas. Y entonces vamos tratando, a partir de este segmento, de comer mejor, de alimentarnos bien y cuidar nuestra salud, por supuesto. Así es, Bachita. Mil gracias, Miguel. Muy Qué amable. Gusto para mí compartir con ustedes. Gracias a usted. Bueno, debemos irnos entonces. Son las 10 en punto. Nos vamos a un corte.

los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas como las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche, en la noche más larga, silenciosa danza, maldito baile de muertos. Te siento que tras la thank you. los años y cómo cambia lo que yo siento. Porque ayer el amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. Nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de razón. 10 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela. El día de ayer, 2 de agosto, recuerden ustedes. Y hay una publicación que no quisiera dejarla pasar. Es un trabajo realizado por Rina Artieda, esta historiadora, esta investigadora, ¿no? Además, pues comprometida realmente con las tradiciones, con la historia, con lo que pasó en Quito de antaño. Y respecto a este 2 de agosto, Rina Artieda escribió lo siguiente. El olor a la sangre que en lugar del agua se esparce por las calles y corre por el caño, invade el ambiente. En Quito campean la desolación, el desasosiego, el dolor. No se puede caminar, no solo para sortear los cuerpos que yacen regados en cada cuadra, sino porque el miedo y el horror flaquean a las piernas. La matanza paró, pero solo en el nombre de Dios pronunciado por la dolorida, la palabra del obispo Cuero y Caicedo. Solo ante eso la bestia de Arredondo puso alto al fuego y la ignominia, mientras sus lacayos, renegando, afloraron de sus fauces a las presas. Malvados, cobardes, viles, más robaron, saquearon y violentaron que mataron. Habremos de echar sal sobre sus pisadas para que ni la mala hierba crezca en ellas, y fuego sobre su memoria para que la historia no olvide esta carnicería, para que grave a este día como el del cobarde asesinato a los que buscaban liberarnos y a los que quisimos que lo hagan. Ya por ahí los vivos acarrean a los heridos hacia el hospital, que eterno se hace avanzar apenas 3 cuadras cuando la vida no quiere esperar los segundos para soltarse. Ya por allá mercedarios, dominicos, agustinos, franciscanos y jesuitas absuelven a los moribundos de sus pecados. A cada paso, ante cada quejido, frente al llanto desgarrador de los que quejan, campean la rabia y la impotencia. No se puede caminar sin que el alma se destroce, quizá más que los cuerpos que yacen apilados, mutilados, acuchillados y baleados. Por el amor del cielo, no se alcanza a contar cuántos mismos son. 100, 200, 300. ¿Dónde están los padres, los hijos, los esposos, hermanos y compañeros? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde se hallan sus cuerpos buscados con desesperación por posibles viudas y seguros huérfanos? ¿En cuál de las pilas de cadáveres amontonados en las esquinas de la Plaza Mayor, en el atrio, junto a la fuente? ¿Dónde? Ahí, desde los balcones del Palacio de la Audiencia, las bestias se solazan con la desolación del pueblo. Ríen como hienas mientras se reparten el botín, midiéndolo en la copa de un sombrero. Mañana, pasado, mientras más rápido mejor, se irán, entre comillas, condecorados y, entre comillas, recomendados. Los pacificadores de Quito se harán llamar, pero no saldrán con la cabeza en alto, no, y no por la vergüenza, sino por su taimada cobardía. Quito huele a sangre de sacrificio, sí, pero que no habrá de ser derramada en vano, que abone un suelo fértil, pues aquellos valientes y aquellos inocentes, aquellos que dieron su vida para nosotros, estarán con nosotros siempre. Rina Artiera, un abrazo grande a Rina. Nuestro reconocimiento, nuestra felicitación, además, porque, pues en realidad, creo que en muchos de los casos nos acostumbramos a hablar en medias palabras. Esta es una nota conmovedora, clara, concisa, y es un aporte ciertamente a esa nueva historia que debería escribirse en nuestro país. Un abrazo grande, Rina. Bien. Son las 10 de la mañana con 20 minutos ya. Bueno, tenemos acá, amigas y amigos, como los hemos hecho en los días anteriores, la agenda por los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, pues tenemos el día 2 de agosto, el poder de la ayahuasca, a las 19 horas, en la sala Joaquín Pinto. Sí, precisamente, el día 2 de agosto, así es. Darío nos está haciendo un recorderis, así es. Y entonces, nosotros queríamos decirles a ustedes que estas actividades que se han programado para los 74 años de la Casa de la Cultura, quiere contar con todos ustedes. Vengan a la Casa de la Cultura, tenemos una agenda desde el día 2, es decir, desde el día de ayer, hasta el 31 de agosto por nuestros 74 años de nacimiento, ¿no? Tenemos el día de hoy la serenata inolvidable con las mejores cuerdas de América, esto a las 20 horas en el Teatro Nacional. Luego la exposición colectiva Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura, su inauguración a las 18 horas en el Hall del Teatro Nacional. Para el día de mañana, sábado, es el 5º Festival Nacional del Folclore SIOP. Recuerden ustedes, ayer para difundir esto estuvo con nosotros Mónica Hegal, precisamente, quien es una de las participadoras y es parte también de este organismo, ¿no?, a nivel mundial. Así es que el día de mañana, quinto Festival Nacional Folclórico Ofsiof, a las 18 horas en el Teatro Nacional. Y por supuesto, durante la próxima semana seguiremos comentando con ustedes pues las actividades que tenemos. Vamos a la música ahora, y en unos minutos más estamos ya con The Animals Rise. 10:30 a.m, amigas y amigos. Bueno, para el día de hoy, pues, anunciamos The Animals Rise y está con nosotros Ricardo Valena. Entonces, contentos nosotros de recibirles acá en nuestra Rayuela y queremos que nos cuente, Ricardo, un poquito de qué se trata esta invitación que quiere hacernos, ¿no? Pero antes de llegar a la invitación, precisamente fuera de micrófonos estábamos un poco como descubriéndonos un poquito quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos. Ricardo, bienvenido, un abrazo grande. Qué bueno que estés acá con nosotros. Muy contento, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí representando al Animal Race este verano. Los perritos, nuestros amigos, los peludos, van a poder hacer ejercicio con nosotros, probarnos en una prueba, en un, valga la redundancia, en un circuito que nos prueba a nosotros mismos para ver si lo logramos o no. Qué bien. Oye, ¿cómo te involucras con esta cuestión de los peluditos, como les dices tú? ¿Qué te hace acercarte a ellos? ¿O más bien es una cuestión desde toda la vida, desde que eras chico, estabas ligado a las mascotas, en fin? Creo que no existe una posibilidad de poder colaborar con sinceridad en una actividad como esta si es que no tienes ya esa conexión especial con el ser que es tu familia, termina siendo tu familia. Que digamos, hagamos una apreciación, tenemos una mascota que viene a nosotros de meses de nacida, pero va a compartir con nosotros durante por lo menos un promedio de 15 años. Entonces eso ya se convierte en más que una mascota, yo diría que en parte de la familia. Y demostrando eso, mucha gente hace un gran esfuerzo para poder llevárselos a cualquier otro destino del país. Es ahí en donde se involucra otra entidad, otra, ya yo diría que más que termina siendo casi una fundación. Esto es Animal Travel. Nosotros nos dedicamos a hacer que tu peludito llegue al destino en el que tú te encuentras. ¿Mm? Entonces nuestra actividad es como hace posible que el viaje hacia cualquier otro país sea factible, sea fácil, sea algo digerible de cierta forma, así inmediato. Mira, nosotros acá en este espacio hemos recibido invitados desde el PAE, gente voluntaria, entre ciudadanos comunes y silvestres, y el tema principal de conversación es la cuestión de los perritos callejeros, ¿no? Un tema que aparentemente como que no tuviera remedio. Cada día los perritos callejeros se multiplican, no es solamente una zona de Quito o una zona periférica, no. Hay muchos perritos en todo lado. ¿Cuál es tu posición frente a esto? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué política pública deberíamos asumir para evitar lo que se está dando, ¿no? Perros atropellados, golpeados, martirizados. Es difícil pensar en este problema sin llegar a ese momento en el que cuando uno pasa y ve a un perrito muerto o que ha sido atropellado, la sensación de como tristeza profunda que hay, ¿no? Sin saber exactamente quién era o sin haberlo conocido, uno como que llega a conectarse con esa alma que se va y dice que lo siento, el pesar, y pues así la vida continúa con ese peso, ¿no? Pero más allá de llegar a una solución determinada dentro de una proyección muy larga, quisiera también invitar a reflexionar al respecto de a qué se dirige el Animal Race. El Animal Race está destinando sus fondos a una campaña muy importante que está siguiendo o está apoyando el Colegio Johannes Kipler. Esta campaña se llama Déjalos Cruzar. Sí, se dedica evidentemente que cuando el perrito está en la calle o estés callejero o sucede alguna cosa que tu animalito se perdió o salió a la calle y se desorientó, pues esta campaña como que nos invita a reflexionar un poquito para detenernos, a dejarlos llegar al destino de donde vayan para que posiblemente con la ayuda de alguien, de algo, pues puedan lograr regresar a casa o encontrar un destino que los tenga salvo. Tenemos acá en nuestra mesa de trabajo este afiche, por cierto, lo vamos a colocar donde mucha gente lo pueda ver. Este verano vuelve a Animal Race. ¿Cómo se pronuncia? ¿Race? ¿Rice? Animal Race en ¿ya? inglés, ¿no? Pero evidentemente está abierto para que lo pronuncien como quieran. Eso es lo de menos, finalmente. Esto ahora en este verano, Quito 2018, 2 kilómetros, 8 casi. Sí, eso significa que existen dos categorías, ¿no? Una categoría muy sociable que es la de 2 kilómetros, ¿no? No hay ninguna obligación de terminar corriendo con tu animalito, puedes llevarlo en brazos o él te puede llevar en brazos, como lo diría yo. La cosa es que participes, que los conozcamos, que sea una carrera inclusiva en donde abuelos, niños, padres, hermanos, tíos, todos podamos ser partícipes. La idea es que compartamos juntos, sea una actividad que podamos hacer en familia y que saquemos una linda experiencia de todo esto. Esto va a ser este sábado 4 de agosto, desde las 8 horas. Las personas que quieran participar, ¿cómo hacerlo? ¿Hay una inscripción previa? ¿Solamente hay que ir al parque? ¿Desde qué lugar? En fin, cuéntanos eso. Sí, es importante, ya estamos en el tramo final, como decimos, este sábado a las 8 de la mañana ya empieza la carrera, pero los animalitos tienen que sufrir una inspección médica ya antes de llegar. Entonces es importante que si quieres inscribirte lo hagas en este momento. Sí, hoy, el día de hoy, creo que van a terminar de hacer las inscripciones. Esto será en el mundo mágico de la mascota del CCI y del Quicentro. Ya, perfecto. Entonces, vas con tu animalito, le hacen el chequeo médico, habrá un sticker, algo. Correcto, el momento que van y se realiza la inscripción, la inscripción, por cierto, cuesta $20, que incluye qué, el chequeo médico inmediato, evidentemente, un distintivo para ti y para tu animalito, que es una pañoleta, y también para ti una camiseta, y además tendréte al llegar, como para nosotros todos son ganadores, recibirán tanto medalla para el animalito como para ti. Qué lindo. Esta es una manera realmente de, como dijo ya Ricardo, de reencontrarnos también, ¿no? O sea, de reencontrarnos los humanos y además con estos peludos, ¿no? Háblanos un poco del 8K. Ya, correcto. También existe esta categoría en la que ya nos ponemos a prueba un poquito más. Hicimos recién el reconocimiento de la ruta y este año se torna muy interesante. Aquellos que quieren probarse de verdad, es una ruta que pensamos que es lograble, evidentemente, y que además exige esa conexión especial con tu animal para llegar la forma más óptima, evidentemente, a la meta. Ah, qué bien, el procedimiento sería el mismo, ¿no? Que de los 2 kilómetros hay que llevarles a los animalitos, el chequeo médico, todo igual. Correcto, la inscripción para todos, para que no tengamos sorpresas, para que todo ocurra de la forma ideal. Al chequeo médico, evidentemente, después de la inscripción, previo a la carrera, y eso tiene que ser el día de hoy. Perfecto. Con nosotros, pues, Ricardo Valena, él viene a invitarnos a este Animal Race en Quito, ahora mismo, en este sábado 4 de agosto, a partir de las 8 horas. Ya nos ha recomendado, llevemos a nuestros animalitos, Mundo Mágico de la Mascota, Centro Comercial Niña Quito, Quicentro Norte, donde habrá un chequeo médico, precisamente para asegurarnos que esté todo en orden, ¿no? Gracias, Ricardo. Pues quisiéramos verte luego de la carrera, que nos cuente qué pasó. Cuéntanos qué pasó, hagamos un poco un recordatorio de qué pasó con la convocatoria, con la actitud de la gente, qué aprendimos de nuevo, en fin. Esta es tu casa, bienvenido siempre. Sí, me tomo estos minutos para, por favor, hacer una invitación especial, obviamente reiterar esta invitación, decirles, lo importante que significa la actividad con tu animalito, con tu mascota. Es tan importante como lo que sucederá en la vida posterior, dará un giro especial. Por eso nosotros hacemos esta propuesta, queremos que vengas, que conozcas. Si es que no vas a participar, estás totalmente invitado. También tenemos una ceremonia de premiación hermosa. Estamos en la explanada a partir del parqueadero del principal, del que nosotros todos conocemos, del Parque Metropolitano, hasta donde llegan nuestros autos. A unos metros más adelante estará toda la explanada dispuesta, las carpas, la tarima, la música, lo necesario para que puedas disfrutar de un momento especial con él. Así que la invitación está hecha, es este sábado 4 de agosto a las 8 de la mañana, te esperamos. Gracias, Ricardo. Nosotros vamos entonces en este momento a hacer un corte musical y vamos con más de La Rayuela. Música.

y que la pena por mí no tenga pena. Por cada explicación que me castigue, porque el pueblo en mi patria fue inocencia, algún exilio y otras consecuencias. Culpable de elegir este oficio, de ser cantor sin voz y sin estilo. De ser un relator de lo que pasa, despabilando el sueño por las casas. De ser inocente de todas las torturas, de todas las muertes. De tocar con los dedos las 6 cuerdas tensas. De ser un invitado de la tibieza. Explicación que me castigue, porque el pueblo en mi patria fue inocencia, algún exilio y otras consecuencias. Gente va aquí, si otro ciencia mantiene ese poder. Antisocial, neoliberal, más la gente lo hará diferente. ¿Por qué? Y aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Y solidaridad vamos a vencer. Con mucho coraje, si lo dijese, lo podremos decir. Y aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Solo la injusticia mantiene ese poder. Antisocial, neoliberal, más la gente lo hará diferente. ¿Por qué? Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Apretado por la rabia contenida, por el humo.

Estas son buenas noticias, nos dicen desde el FONAC, Agua a Fondo. En esta edición de Agua a Fondo se exponen varios artículos sobre gestiones integradas de los recursos hídricos que ponen en evidencia los logros conseguidos durante esta primera fase del presente año. Entonces, les invitamos nosotros, amigas, también amigos, a que conozcamos la red hidrometeorológica más importante de nuestro país y todos los actores realmente que contribuyen en la generación de la información que va más allá de la seguridad hídrica. Compartimos entonces también la iniciativa del manejo de semillas como un factor clave para la restauración ecológica de los páramos. A esto se suma el trabajo comunitario a través de juntas del agua en zonas de interés. Por lo tanto, amigas, amigos, estos son, como decía hace un momento, buenas noticias, ¿no?, para la microcuenca, sobre todo del río Oyacachi. Entonces, con el apoyo de Pro Amazonía, el Ministerio del Ambiente, el FONAC, se firmó ya un convenio para realizar acciones de conservación, restauración y manejo de las fuentes de agua. Por otro lado, queremos también compartir con ustedes que se ha hecho una actividad lindísima con los más pequeños, con los niños, con los adolescentes, precisamente que trata de tomar fotografías. Las fotografías que se presentan en esta revista fueron capturadas por niños y niñas de una escuela llamado Capitán Quito, esto de la comunidad de Quincho Cajas, y son parte de un relato fotográfico relacionado con el páramo y su cuidado. ¿Qué importante es cuidar los páramos? ¿De dónde viene el agua para Quito? ¿Sabe usted de dónde viene el agua para Quito? Bueno, no viene del grifo, como se dice, o del municipio, no. Entonces, Verónica Enríquez, ¿no?, ella pues desde hace mucho tiempo investiga precisamente todo lo que tiene que ver con agua, con páramos, y cuando decimos de dónde viene el agua Quito o para Quito, habría que hablar lo siguiente. ¿Usted conoce la localidad de Yoa? Esta es una de las zonas de intervención del FONAC, ubicada en la cuenca hidrográfica del río Cinto, lugar que abastece el agua para el distrito metropolitano. Qué interesante, mire usted. Entonces, nuestra agua viene desde el Cinto. Y es importante, amigas, amigos, cuidar entonces el agua que bebemos, el agua que ocupamos diariamente. ¿De dónde viene el agua que consumes? De los páramos. Cuidémoslo juntos, cuidamos las fuentes de agua. Son las 11 de la mañana con 15 minutos. Seguimos con más acá. Y, por supuesto, quería también recordarles, amigas, amigos, Quito, desde la alcaldía, Quito, desde nuestro municipio, y nos invita a la Fiesta de la Luz. Del 8 al 12 de agosto, pues la Fiesta de la Luz para todos los quiteños, para los foráneos, para toda la gente que quiera compartir esta actividad. Entonces, usted puede retirar de la misma Casa de la Cultura, de diferentes instituciones públicas, este trítico donde usted tiene realmente orientación de cómo comportarse esas noches, ¿no? El transporte público metropolitano de Quito funcionará normalmente 24 horas con las tarifas establecidas. Es decir, el transporte no es que vaya a ser gratuito, pero va a funcionar 24 horas. El trole, desde las 18 horas, 6 en la tarde, el trolebús no ingresará al centro histórico. Esto es importante, por favor. El trolebús no ingresará al centro histórico y en sentido norte-sur solo llegará hasta la estación de El Ejido. En el sentido sur-norte solamente llegará hasta la estación de La Recoleta. Así es que, pues, estas recomendaciones las hacemos porque, pues, muchas veces queremos asistir y está bien, pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo conducirnos, ¿no? Así es que estamos todos invitados a la Fiesta de la Luz, pero debemos tener en cuenta estas recomendaciones. El centro histórico, amigas, amigos, se convierte en un área peatonal, ¿sí?, desde las 18 horas, 6 en la tarde. Hay algunas recomendaciones que hacer. Entre ellas, utilizar el transporte público, ya lo hemos dicho, está prohibido el consumo de alcohol en estos espacios públicos, no lleve objetos de valor, los parqueaderos en el centro histórico estarán cerrados, evite asistir con niños menores de 5 años y con personas de movilidad reducida, es importante que lleven una tarjeta con contactos en caso de emergencia. En caso de emergencia, pues usted pida ayuda al 911 y diríjase al puesto de auxilio más cercano. Estamos compartiendo con ustedes algunas recomendaciones para asistir a la Fiesta de la Luz del 8 al 12 de agosto. Maravillosa fiesta, pero debemos tomar en cuenta estas recomendaciones. Respete las vías peatonales unidireccionales establecidas. Identifique las rutas de evacuación más cercanas. No arroje basura, por favor, en los espacios públicos. Y lleve toba todo, cantimploras, botellas para abastecerse de agua en los puntos de hidratación. Compre en zonas asignadas de comida que cuentan con permisos sanitarios y así pues evite enfermedades en ventas ambulantes. Por favor, lleve, use ropa abrigada. 11 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa ya la presencia de nuestros queridos amigos Jairo y Julio y Jesús, perdón, estamos ya listos acá. Y este es un compromiso que lo hemos adquirido con nuestra comunidad, hablar del alcoholismo. Muchas veces decía yo hace unos pocos minutos, mientras esperaba su llegada, decía muchas veces es un tema que llama, entre comillas, al chiste, a la burla, a la vacilada, como nos decimos nosotros, ¿no? Creemos que pues es un tema bastante hilarante, sin embargo, amigas, amigos, nada tiene de aquello, ¿no? Es un tema muy serio, es un tema que sería formidable si es que se lo asumiría como un tema de salud pública. Y por supuesto, por eso este espacio sigue, este espacio está al aire, este espacio está para todos, porque pues consideramos que es un aporte a la comunidad. Y ese es nuestro compromiso también como radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Son las 11 de la mañana con 15 minutos y nosotros les damos la más cordial bienvenida. A Jesús, a Jairo, buenos días. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha tratado esta semana? Buenos días. Buenos días, Valentita, qué gusto y gracias nuevamente a Radio La Casa de la Cultura por permitirnos estar otro viernes más con el público, esperando de que esta información que queremos dar la tomemos con la seriedad del caso. Y tomando tus palabras, justamente uno llega a enfermarse de esta enfermedad justamente de chiste, por pensar de que por estar con amigos, por divertirnos, pensando que el ingerir alcohol es algo divertido, que nos permite entrelazarnos entre las familias, entre las amistades, entre la sociedad, el trabajo, que el alcohol pienso de que es una herramienta para poder relacionarme con las más personas. Mira, uno no se imagina el grado donde que uno llega a hacerse tanto daño, porque solo una persona que está fuera de sus cabales puede llegar a tomar tanto alcohol como lo hice yo. Pasé una línea invisible, que nosotros le decimos en nuestra comunidad, y pierdo el control de la sustancia, de la ingesta alcohólica, y esto me lleva justamente a encontrar fondos muy fuertes en mi vida, rompimientos sociales, rompimientos familiares, de amigos, y llego a depresión. Llego momentos donde que llego a un hospital a reaccionar con un paro alcohólico, porque ya mi corazón ya no aguantaba, y yo no sabía qué pasaba. Y a pesar de que estaba en esa posición, mi cuerpo seguía pidiendo más alcohol. Entonces, muy claro, la Organización Mundial de la Salud lo declara como una enfermedad, ¿sí?, que no puede ser tratada, ¿sí? Y en el sitio donde que nosotros encontré, al menos yo encontré una solución, es Alcohólicos Anónimos, donde que me extienden la mano, donde que me dan un abrazo y me dicen, sí, sí hay una solución. Si tú lo quieres, aquí la vas a encontrar, pero es tu decisión. No es obligado, tienes que llegar por tus propios pies y te tiene que costar a ti. Jesús, bienvenido también. Una de las uno de los temas que siempre lo comentamos es que realmente pensamos que las actividades se las disfruta mejor, ya lo dijo un poco Jairo, si es que tenemos un aliciente, inclusive se lo dice de broma o medio en serio. El aliciente es el licor, ¿no? Decimos, hay frases establecidas ya, como, no nos engañemos, pues. O sea, ¿cómo vamos a tomar un par de copitas? No nos engañemos, compremos de una vez un par de botellas, ¿no? De una vez. Lo otro, qué aburrido, ¿no? O sea, una fiesta, ¿y va a haber traguito? No, sabes que no, no, qué fiesta tan aburrida, eso ya no es fiesta, entonces. Sí, ante todo, bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas, pues esta emisora, la radio de la cultura ecuatoriana, ¿no? Realmente tienes mucha razón, fíjate, ahí lo siguiente, definitivamente el alcoholismo es una enfermedad producida por una droga fuerte, que inclusive está considerada como la segunda droga más fuerte después de la heroína. Fíjense en lo que estamos hablando, no estamos hablando de algo sutil, pues, ¿no? Que realmente, claro, esta droga hace efectos vitales, mortales, pues, en alguna parte de la población, se habla de un 10%, que un 10% de la población que consume alcohol llega a contagiarse con el alcoholismo, llega a ser alcohólico. Entonces, fíjense, no estamos hablando de algo sutil, de algo que realmente, bueno, porque nosotros tampoco vamos a estar en contra, Alcohólicos Anónimos tampoco está en contra de beber por seno, no estamos en contra de eso, porque entendemos que esto es una cuestión social, como tú bien lo dices, y mucha gente pues se toma un par de tragos, son bebedores sociales, pero hay personas que manifiestan una conducta contraria, cambian completamente su condición cuando ingieren alcohol. Y esto es precisamente las personas a las cuales se encarga Alcohólicos Anónimos. Pero importante, no de recolectarlos, no de irlos a buscar, sino que la persona manifieste, siento que tengo un problema, ustedes me pueden ayudar. Esa es más o menos la filosofía que maneja Alcohólicos Anónimos. Entonces, fíjense que estamos, como bien decía Jairo, estamos hablando de un problema bastante serio, tú misma lo dijiste, de salud pública, ¿no? Yo no quiero quedar en controversias con el Ministerio de Salud Pública, de salud de aquí del Ecuador, pero realmente sí es un problema de salud pública y vemos diariamente, solamente hay que pasearse por la FOC a las 4, 5 de la tarde para que veamos que esa cantidad de jóvenes que andan totalmente ebrios, pero pareciera que hubiesen consumido, no sé, alguna droga muy fuerte, ¿no? Y es precisamente por eso lo que yo decía, completamente fuera de sí. Yo quiero preguntar algo, si es que ustedes ya están dentro de este proceso, digámoslo así. Se habla de que el alcohólico no es que se cura, no es que, digamos, yo estoy... Era alcohólico, no he tomado 2 años, pero ahora ya puedo tomarme un trago. Eso no hay como, ¿verdad? Las sugerencias que nos da el programa es que lo hagamos por el día de hoy. ¿Sí? Solo por el día de hoy. O sea, por el día de hoy no bebo. No bebo. No me tomo esa primera copa. Porque nos dice que una copa son muchas. Y miles no son suficientes. Entonces, mira cómo me golpea tan fuerte esa palabra. O sea, si yo no ingiero esa primera copa, yo no voy a tener problema. ¿Sí? Podré tener la ansiedad, podré tener la desesperación de tomarme ese trago cuando recién llego a la comunidad. Pero poco a poco, como voy apoyándome a mis compañeros y mis compañeros me van ayudando, ¿sí?, a fortalecerme, darme sus tics, lo que les funcionó a ellos. Porque esa es la gran diferencia, ¿no? Esto no es de conocimiento, porque tenemos muchísima literatura, ojo. Pero yo me puedo aprender la literatura al revés y al derecho. Pero mis emociones, mis defectos de carácter, si no los trabajo, ¿sí?, esos van a estar a flor de piel. Y tarde o temprano pasará el tiempo, ¿sí?, y entrará otra vez la autosuficiencia. Y ve, ya tomé ya 5 añitos que no he tomado, 1 añito que no he tomado, 20 años que no he tomado, y me tomo esa primera copa. Ejemplos vivos de nuestra comunidad. Compañeros con 20, 26 años han caído. Ah, mira, o sea... Es algo, es impresionante, Belencita. Porque y bien que lo señalas, ¿no? Que lo dices, porque claro, aparentemente dices, no, ya pasan 25 años, estoy tranquilo, ¿cuál es el problema? Ya sé que esto me hace daño. Una copa pues no estaría mal, ¿no? No estaría mal, pero tú utilizaste una frase que me parece contundente, ¿no? O sea, miles no son suficientes. Volvemos otra vez, borra y va de nuevo. Sí, sí, definitivamente es impresionante cómo la gente consume hasta caer 3 y 4 días, ¿no? Y la gente que nos está oyendo, que tiene este problema, sabe con exactitud exactamente lo que estamos hablando, porque el alcoholismo es un problema personal, netamente personal. Es cuando la gente empieza a darse cuenta de que su conducta no es correcta, ¿entiende? Entonces, es precisamente aquí donde entra en juego este programa, porque va a ayudar a la persona a entender que no es tan fácil, no es tan sencillo, pero sí se puede lograr, sí podemos dejar de beber. Y fíjense, ya yo, por ejemplo, tengo unas cuantas, como decimos, unas cuantas 24 horas, y esa obsesión terrible se va desapareciendo, esa obsesión por beber. Entonces cuando estamos en fiesta, en cuestiones sociales o en reuniones, bien en un restaurante o en cualquier parte, ya esa ansiedad que antes tenía ya desaparece. Entonces esta es una de las garantías que una persona que practique realmente el programa de Alcohólicos Anónimos puede lograr. O sea, puede vivir su vida normalmente sin beber. Y de hecho nosotros ¿cómo se llama? Nos manejamos sin beber. Inclusive, por poner un ejemplo, el día miércoles fuimos a jugar, ¿no? Bueno, yo soy el director director técnico. Director técnico, fuimos, ¿qué juegan? Fútbol, ¿no? Fuimos a jugar con otros compañeros. Y realmente, fíjate, no hacía falta lo que anteriormente era obligatorio, que inmediatamente después del juego, de la práctica, venían las bielas y venían una y, bueno, para ustedes cantar las cajas, ¿cómo llaman ustedes aquí? Las jabas. Una java de cerveza. Entonces, fíjense que esto es muy importante, porque ya uno, ya va desapareciendo esa obsesión por beber. Qué bien. En el caso de ustedes, esto, como ustedes conocen, amigas, amigos también, es testimonial, ¿no? Es testimonial porque consideramos que más allá de una estructura como científica, académica, es mejor llegar hasta donde ustedes con testimonios de veras, ¿no? O sea, en vivo y en directo, con testimonios reales, con testimonios de personas que están en este momento ayudando a otras y ayudándose a sí mismas a salir del alcoholismo. Jairo, ¿ustedes pudieron en tu caso, pudiste retomar tu familia? Sí, no, gracias a Dios, sí. Dios me dio la oportunidad de poder recuperar mi hogar, sí, después de que ya me expulsaron de la casa, porque ya en su desesperación mi esposa me dijo, yo no quisiera que mis hijos tengan como un testimonio un papá alcohólico, y no quiero que te vean en ese estado, ya te han visto lo suficiente. Pero en vista de tu necedad y tu falta de aceptación, o sea, tienes que salir de la casa y te vas. ¿Sí? No permito que mis hijos vayan a seguir sufriendo más de lo que están. ¿Sí? Llegarán en su momento que se darán cuenta que su papá está ausente porque es un alcohólico. Y pare de contar. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y claro, como yo también estaba en esa etapa donde que puse una barrera delante mío y donde que decía nada me va a afectar, me salí de la casa. Y en vez de que la reacción sea contraria, seguí bebiendo hasta que toqué un fondo muy fuerte. Ese me permitió, en base ya de familiares y de mis hijos, ¿sí?, poder regresar a la comunidad y retomar mi programa. ¿Tus hijos son grandes ahora? En este momento mi hijo mayor tiene 27 y el otro tiene 21. Ah, es gente. Uno ya ha graduado de la universidad y el otro está en cuarto semestre de la universidad. No toman, ¿sí? Mira la gran diferencia, no toman, no fuman, no ingieren drogas, por sus propias decisiones, ¿sí? Yo les he llevado, porque nosotros cada año que cumplimos en la comunidad hacemos un aniversario por agradecimiento de que esas puertas están abiertas para yo poder encontrar mi remedio, mi dosis diaria, ¿sí?, como el cargador, de ahí donde que yo me recargo, puedo descargarme de todo ese peso que puedo llevar el día a día, Porque imagínate, son situaciones donde que acá el programa me lleva un momento de que ya voy abriendo mi mente y voy aceptando la información, porque no es que la coges de la noche a la mañana, sino esto es un proceso. Entonces, en el caso mío, un proceso de 18 años bebiendo muy fuerte, pero muy fuerte a los últimos años, yo llegué totalmente bloqueado y en negación y en gobernabilidad. No aceptaba autoridad sobre mí, me decía mamá, papá, hermanos mayores, y ya mis tíos lloraban, decían, ¿qué te pasa? O sea, párale. Y sí, no se preocupen, ya entendí, perdóneme. Sí, la manipulación, la lástima, ya va a cambiar. Pasaba un día y otra vez estaba embalado. Entonces imagínate la agresividad de la enfermedad. Yo perdí totalmente el control de mis decisiones. Entonces cuando llego acá a la comunidad me va dando las herramientas. Este programa me va diciendo, gana sabiduría. Entonces tenemos la oración de la serenidad donde que dice Dios, dame la sabiduría. Y yo decía, la sabiduría, ¿esto con qué se come? Y no entendía. Hoy ya entiendo que la sabiduría es eso, dejar la voluntad mía, mi poder superior que es Dios. Y Él me va diciendo, indicándome el camino, cuál es el que tengo que tomar. Y me dice, tienes dos caminos, el bien y el mal. Y yo, 18 años en el mal, le dije, yo ya no quiero saborear eso, porque ya sé, sabe a hiel. Jairo, supongo que te sientes ahora liviano. Uf. Sin un peso. Es muy grande. Porque sabemos, por otro lado, que el licor es depresor, ¿no? Es depresivo. Mira. Entonces, pues, la farra, la tomatina, pero al día siguiente te sentías de hecho papilla, ¿no? Justamente, el alcohol primero es un desinhibidor. Te lleva primero la euforia. Por eso ves a todo el mundo que comienza a saltar, a brincar, y al fin de la fiesta todo el mundo está en el piso. Deprimido. O dormidos. ¿Sí? Deprimido, ¿me entiendes? O sea, porque es un depresor y por eso ves a borrachos llorando. Claro. Sí. Y que en ese momento ahí comienzan a manifestar las emociones y comienzan a decirle al papá te amo, a la mamá te amo, a la esposa te amo. Pero cuando estamos sin alcohol no lo decimos. Porque si nosotros no nos amamos, si yo no me amo, ¿cómo puedo decir que a otra persona yo amaba? Yo no sabía amar. Imagínate, acá llego a aprender a amar y a entender que mi vida le pertenece a los míos. Jairo, el punto clave, digamos, topas fondo cuando ya tu salud no da más. Uh-huh. Tienes que internarte. En el caso de Jesús, ¿cómo fue eso? ¿Cuál fue el detonante para que tú digas, Jesús, hasta aquí llegué? Muy, muy importante esa pregunta, porque el fondo no es solamente el consumo de alcohol como tal, o sea, que lo que te genera el alcohol, sino físicamente me refiero, sino una cantidad de fondos, por ejemplo, un fondo laboral. A mí me habían botado de mi trabajo. Simplemente me dieron una nueva oportunidad porque realmente era muy difícil que en esa compañía pues botaran gente así por eso, ¿no? Pero ya eso, entonces ese fue un fondo. El fondo familiar. Mi esposa me dijo, agarra tu cachachá y te vas de aquí, o corres o te encaramas, como decimos nosotros. Quiere decir que tenía que buscar una solución. El fondo moral. Mire, yo sentí una gran pena cuando una vez yo me quedé dormido en la parada de los taxis. Eran las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Y entonces venía, pero tan cansado, y tenía que subir una cuesta, una loma, y entonces agarraba un taxi ahí. Pero yo no venía a agarrar taxi, sino simplemente me quedé en la silla. Entonces, ese tipo de fondo, me quedé dormido, pues, y cuando me desperté como asombrado, pues, producto de, oye, dígame si mis vecinos me ven aquí tirado, enfluzado y todo, tirado en... Entonces, todo ese tipo de fondos, ¿verdad?, se van acumulando, y le van diciendo a uno, oye, hermano, uno internamente, tú tienes un problema, tienes que buscar una ayuda. Pero como nuestro ego sigue inflado, porque el problema del alcohólico es el egocentrismo, y precisamente el problema de Alcohólicos Anónimos se encarga de desinflar. Tenemos diferentes, muchos alfileres que al puyarnos van desinflando ese ego y nos van dando esa humildad necesaria para nosotros aceptar, bien como bien decía Jairo, aceptar que somos alcohólicos y que independientemente de que el 99% de los seres humanos consuman alcohol, nosotros, ese porcentaje más pequeño del 10%, quizás 20%, No podemos porque tenemos una enfermedad que se llama alcoholismo, tan simple como eso. Esta mañana, amigas, amigos, Jairo, Jesús, nuestros amigos de AA, Alcohólicos Anónimos, quienes pues con ellos hemos hecho un compromiso, quisiera decir, es un compromiso de vida, ¿no? Es un compromiso de afectos por nosotros mismos, por nuestros hermanos, porque ciertamente... más allá de la música, que es linda la que ponemos, hablar de arte, hablar de baile, de mimo, de todo esto es valiosísimo, pero hablar de un tema de estos también es absolutamente valioso, y hemos hecho ese compromiso porque consideramos que como medio de comunicación, como radios de la Casa de la Cultura, pues es nuestro deber también aportar a nuestra comunidad. Yo quiero agradecer la mañana de hoy la presencia de ustedes, y por supuesto... el próximo viernes no nos encontramos, hay un feriado, uh-huh. Pero luego nos volvemos a encontrar, y hasta tanto, solo por hoy, ¿no? ¿No es cierto? Solo por hoy no bebemos. Así es, justamente para aclarar esta situación, mira, este es un tema de vida y muerte. Hemos visto cuántos hogares, familias, ha habido papá o mamá o hijos que se han muerto con esta enfermedad, con accidentes de tránsito, por violencia familiar. Sí, llegas totalmente inconsciente y comienzas a agredir, y comienza la ira y el resentimiento a manifestarse, y se agreden los unos a los otros, y eso vemos en las noticias. Lamentablemente hay medios de comunicación donde que eso lo utilizan, sí, como un sensacionalismo, pero es una realidad. Es una realidad que lamentablemente existe en nuestra sociedad a nivel mundial, porque esto no estamos hablando solo del Ecuador ni de Quito, es a nivel mundial, es impresionante esta situación. Una droga permitida, digámoslo así. Pero hay una solución, como vuelvo y lo repito, una solución donde que puedo llegar a mis reuniones a las 7 de la noche y salir a 8 y media tranquilo a mi casa, a dar lo que ellos se merecen, la paz y la tranquilidad que tanto me solicitaron, y que era mi responsabilidad, porque no es que estoy haciendo algo como ganándome trofeos, era mi responsabilidad desde el momento que ellos, mi esposa decidió casarse conmigo. Ella quería tener una vida en paz, y yo, claro, no se la di. Hoy se la estoy dando. ¡Qué maravilla! Qué Esa bueno. es la gran diferencia que el Alcohólicos Anónimos nos da. Gracias, Jesús. Gracias por estar acá. Gracias, Jairo. De este viernes nos veremos en 15, sí, ¿no? El mensaje final, pues, si la persona cree que tiene algún problema con su forma de beber... ¿Verdad? Bueno, se acerca hasta un grupo de Alcohólicos Anónimos, el grupo Nosotros Gente Nueva, está ubicado aquí en la avenida 12 de Octubre y Roca, y en el octavo piso, y fácilmente puede determinar, puede indagar, nosotros lo vamos a atender y determinar si efectivamente puede tener un problema de alcoholismo. Nosotros no estamos autorizados para decir tú eres un alcohólico, no tenemos esa facultad. Entonces es la misma persona la que, si, al identificarse, al verse que muchas de sus características, como ya habíamos dicho en otros programas anteriores, hay un texto de 12 preguntas que te ayuda a determinar si efectivamente tú puedes tener un problema de alcoholismo. Entonces esto no es tan difícil, ¿no? Y es para personas jóvenes también, mujeres, ¿verdad? O sea que no es que estamos cerrados a y que los borrachos o los alcohólicos son solamente los hombres, sino también hay muchas mujeres que están tomando, que tienen problemas, pero por estigma no quieren acercarse. Los jóvenes creen que porque tienes 25 años no vas a ser afectado por el alcoholismo, y se pueden ahorrar cantidades de años. Por ejemplo, nosotros, ya yo tuve 30 años de mi vida bebiendo, imagínense. Entonces, creo que este es el mensaje para los radioescuchas, y bueno, los esperamos el viernes. En 15 días. Para decirlo, claro, más claro, sí. En 15 días, perfecto. Les agradecemos tanto a ustedes, queridos amigos, y por supuesto nosotros vamos a hacer nuestra pausa, nos hemos pasado unos minutos de la media hora, nos vamos a la pausa, venimos con música en nuestros últimos minutos realmente ya de la Rayuela. Gracias, Vicente. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.

allí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que has sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. La realidad duerme sobre el mundo entero y camina triste.